RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y arrancamos como es costumbre dándole los créditos a nuestras emisoras hermanas que nos acompañan en esta aventura literaria que se llama Librería Sónica a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Recuerda que puedes escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Ahí vas a poder escuchar los programas ya emitidos en línea, escribirnos a través de libreriasonica@gmail.com y seguirnos por Twitter @libreriasonica. O entrar en Facebook desde tu perfil a Librería Sónica. Música, música. Abrimos el programa de hoy con un tema, bueno, un clásico. El que no haya escuchado esta canción nunca en su vida no vive en el planeta Tierra. Eso es correcto. Escaleras al Cielo, de la legendaria banda Led Zeppelin. Y en la guitarra, esa que precisamente estábamos escuchando, el señor Jimmy Page, quien el pasado 9 de enero cumplió años. Cumplió muchísimos años. Bueno, no sé si muchísimo, creo que son 69. Lo suficiente como para decir que es un señor del rock. Es un señor, muy, muy bien dicho. Es una de las mejores guitarras o guitarristas eléctricas del mundo, y es referencia obligada para todos aquellos quienes nos gusta esta música bien llamada el rock. Y abrimos el calendario de efemérides esta semana para indagar qué sucedió entre el 9 y el 15 de enero en la historia literaria. Por cierto, ya se fueron las dos primeras semanas del año, ¿no? Qué absolutamente rápido, ¿no? Rapidísimo. Ya este 2012. Si el año pasado se fue rápido, este año está ganándole la carrera. Así es. Y bueno, comenzamos con nuestras efemérides desde el 10 de enero, fecha en la cual nacen en 1893 el poeta chileno Vicente Huidobro. Tú sabes que a mí me cuesta muchísimo decir el apellido de Vicente Huidobro. Siempre me enredo. Prefiero decir un trabalenguas como el de los tres tristes tigres. Pero lo acabas de decir bien. Claro, porque le hice mi pausa reglamentaria. Muy bien, Huidobro. Bueno, y en el año 1931 nace el escritor inglés Peter Burns. El 10 de enero fallecen en 1951 el escritor estadounidense Sinclair Lewis, premio Nobel de Literatura en el año 1930. Y en esta fecha también, en 1957, fallece la poeta chilena, también premio Nobel de Literatura en el año 1945, Gabriela Mistral. En el año 1961 nace el escritor estadounidense Dashiell Hammett. Ajá, y me dejaste al checo a mí, ¿no? No, bueno, te lo digo, en el año 1986 fallece el escritor checoslovaco, premio Nobel de Literatura en el año 1984, Jaroslav Seifert. Además te tocó sencillo, Jaroslav Seifert. El 11 de enero nacen, en 1890, el poeta, ensayista y dramaturgo brasileño Oswald de Andrade. Y en el año 1904, el escritor mexicano Miguel Ángel Menéndez Reyes. En 1641 fallece Juan de Jáuregui, poeta, erudito y pintor español. Y en el año 1829 fallece Friedrich von Schlegel, filósofo alemán. En 19... Schlegel. Schlegel, es sí, correcto. En 1900, la L es, se quedó ahí atacada. No importa. En 1928 fallece Thomas Hardy, poeta y novelista británico. Y en el año 2008, el escritor español Pepín Bello. Pasamos al 12 de enero y en esta fecha nacen en 1628 Charles Perrault, escritor de cuentos infantiles, tales como Pulgarcito, Caperucita, tú sabes. Uno que a mí me encantaba era Piel de Asno. Y Piel de Asno. En el año 1876 nace también otro clásico de la literatura juvenil, el escritor estadounidense Jack London. En 1949 nace el escritor japonés Haruki Murakami. Que estoy esperando que Andreina de Sopa de Letras me termine de leer su libro de Murakami para que me lo preste. Por cierto, una anécdota sobre Murakami. Estaba yo en una librería que no pienso mencionar y llegó alguien y preguntó, señor, a una persona que trabaja allí o una señorita, ¿tiene libros de Murakami? Y la persona le respondió, sí, cómo no, en la sección de manualidades. Ah, mejor, porque pensé que le iba a decir en la sección de sushi. Bueno, yo me imagino que confundió a Murakami con origami, ¿será? Puede ser. Puede ser. Seguimos con el 12 de enero, fecha en la que en el año 1976 fallece la escritora británica Agatha Christie. En 1991 fallece el escritor italiano vasco Pratonili. Y en el año 2008, el poeta español Ángel González. Pasamos al 13 de enero y en esta fecha nace en 1859 el poeta griego Kostis Palamas. Y en el año 1893, el escritor estadounidense Clark Ashton Smith. Fallecen en 1941 James Joyce, escritor irlandés. En 1963, el escritor español Ramón Gómez de la Serna, famoso por sus greguerías. Así es. En 1964 fallece el escritor uruguayo Felisberto Hernández. Y en el año 1974, el poeta, dramaturgo y cronista mexicano Salvador Novo. Pasamos al 14 de enero, esta es la fecha de la Divina Pastora. Felicitamos a todos nuestros amigos de Barquisimeto y a todos los creyentes de la Divina Pastora hoy en su día. Y yo particularmente felicito a mi hijo Samuel, quien hoy 14 de enero, o en esta fecha 14 de enero, cumplió sus 8 años de vida. 8 años, Samuel, te estás poniendo grande. Así es. El 14 de enero, además de Samuel, nace en el año 1886 el escritor británico Hugh Lofting. En 1896 nace el novelista estadounidense John Dos Passos. En el año 1925 el escritor japonés Yukio Mishima. En 1957 nace la escritora china estadounidense An Chi-min. Y en el año 1975 el novelista español Alberto Olmos. Fallecen en 1898 el escritor y matemático británico Lewis Carroll. En el año 1942, el poeta y escritor colombiano Porfirio Barba Jacob. Y también fallece en 1977 la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. 15 de enero, día para felicitar a todos los maestros en nuestro país, pues hoy se celebra el Día del Maestro. Ciertamente. ¿Quiénes nacen en esta fecha? En el año 1622, el dramaturgo francés Molière. En 1674, también nace el escritor francés Prosper Joliot de Sevrillon. En el año 1869, el dramaturgo y director de teatro polaco Stanislaw Gispiansky. En 1891 nace el poeta ruso Osip Mandelstam. Y en el año 1897, el poeta y escritor chino Xu Shimo. Quienes fallecen el 15 de enero, fallecen en 1911 y con esto damos el cierre a nuestras efemérides, la poeta española Carolina Coronado. Y vamos ahora a escuchar en la voz de Jason el Arte Poética en El Espejo del Agua, un texto del año 1916 de Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y eso fue El arte poética de En el espejo de agua, de Vicente Huidobro, acompañado por Notre Père de Maurice Durufle, organista y compositor francés, quien nació en Louviers, Francia, el 11 de enero de 1902, con un catálogo musical extenso, quien recibió los premios musicales más importantes de Francia de su época. Y dicho esto, vamos a identificar emisora y un corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un... Qué buena esa versión de Vicentico Valdés. Sabroso, además muy ecléctico, como va el programa de hoy en términos musicales, porque abrimos con Led Zeppelin y ahora Los aretes de la luna. Qué sabroso, ¿no? Y a cuenta de que es un tema maravilloso. Por supuesto. Y a cuenta de que Vicentico Valdés nació en La Habana, Cuba, el 10 de enero del año 1921. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a una mujer que viene a presentarnos un libro que ha causado un revuelo, muchas visitas en los medios electrónicos, no sé si en el Twitter, yo presumo que sí. Sí. Sí, es así, ¿verdad? Sí. Es así. Y el libro se llama Virgen a los 30 de Vivian Sleiman. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, el gusto es nuestro porque además el libro parece que ha causado un revuelo, como comenté. Sí. Tú dices que sí, ya nos comentaste, te estás riendo mucho y eso quiere decir que ella nos así contará en el aire, porque nos comentó fuera del aire que el libro ha sido una sorpresa y un éxito para ti. Sí, gracias a Dios. Mira, tocó madera. El libro, me enteré hace una semana por Noticia 24, que fui la noticia más visitada, con 57,000 visitas en la primera semana de haber bautizado el libro. También con 550 comentarios. Eso es algo... Estaba por segundo después de los candidatos a las primarias, ¿no? Oye, imagínate. Sí, y entre los comentarios, ¿los leíste alguno, no? Horribles. ¿En serio? Oye, pero qué falta de cortesía de mi parte. Pero comentarios por la noticia sin tener conocimiento de causa del contenido del libro. Sí, pero de verdad que la mayoría de los comentarios a mi Twitter han sido que yo me he quedado sorprendida, muy buenos, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Te esperabas eso? No me lo esperaba, la verdad que no me esperaba nada de esto. Yo simplemente escribí, hice una catarsis durante 4 meses y yo le decía a mi mamá, ¿quién va a estar leyendo? ¿A cuál editorial le va a importar un libro mío? Bueno, le vamos a decir a Mamá Blanca, como tú le dices, Mamá que Blanca. Nosotros lo leímos. Y fíjate que se le importó a Planeta, quien nos mandó el libro y nos hizo la cortesía de hacer el puente contigo para que estuvieras hoy aquí. Eso iba a preguntar yo. Pregunte, ¿cómo fue ¿Cómo, ese proceso? ¿Cómo surgió la idea del libro? Porque sé que es una idea que tiene que ver con algo también místico, holístico, de conexión con la energía del universo, pero además con este proceso de catarsis. ¿Cómo fue la idea y el proceso del ser el libro? Mira, la idea es que yo hace 10 años sabía que tenía que ser un libro, sabía de qué era el libro, sobre todo la espiritualidad y el misticismo que me ha rodeado a mí toda mi vida, pero... cumplí mis 25 años y yo me sentí de una manera u otra medio frustrada porque no lo había escrito. Entonces es como mi voz interior me decía, tranquila, no es el momento porque todavía te faltan muchas cosas por recorrer. Y así fue. El año pasado yo tenía un novio y le dije, voy a escribir un libro y se va a llamar así. eso va a ser un tiro al piso. Me dice, pero eso lo tengo que leer yo primero antes que todo el mundo. Imagino que ahorita lo va a leer en las librerías. Qué bueno. Y hice una catarsis, en enero hice una catarsis de 4 meses. Estuve en un momento muy fuerte de mi vida, donde toqué fondo y duraba 8 horas diarias en Semana Santa y carnavales, cuando no tenía que trabajar, no me fui de vacaciones. Y fue fuerte, la verdad fue fuerte, porque cuando tú escribes ya profesionalmente, tienes que recrear. En este caso yo tuve que revivir cosas que no quería revivirlas, ¿no? Y entonces llegaba a la oficina y me sentía mal. Me dice, ¿qué te pasa? Es que estoy reviviendo, tengo todavía la piel del libro. Entonces me dice, no escribas más. No, ese es el proceso, tengo que vivir. Y yo tengo que escribir el libro. ¿Y cuánto tiempo le dedicabas al día, en horas, a escribir, a ese proceso de escritura? Mira, como te dije, Semana Santa y Carnaval, que estaba como loca para irme de vacaciones, no me fui. Duraba 8 horas diarias en esas vacaciones, en mi casa, en mi cuarto. Y los días cuando venía de trabajar, en las noches, me quedaba hasta la madrugada escribiendo, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Sí. ¿Quién te acompañó en el proceso de escritura del libro, además de tu mamá y tus guías, que ya lo mencionas dentro de las mismas páginas del libro? Mi guía espiritual, más nadie, porque yo estaba muy recelosa con esto, yo no se lo decía a nadie, ¿no? Yo soy la única persona que leyó el libro antes de dárselo a la editorial, fue mi madre, ni siquiera mis hermanos. El manuscrito. Sí, el manuscrito, ni siquiera mis hermanos me lo pidieron, yo no se los di. ¿Tus hermanos menores, mayores que tú? Mayores, todos. ¿Tú eres la menor? ¿De cuántos hermanos? De 3 varones. Además. Y entonces no fue fácil. Entonces, vamos a aclarar a los oyentes que esa no es la razón por la que eres virgen a los 30. Para nada, para nada. Tus hermanos, lo que cuentas en el libro, tus hermanos son unos soles. Son unos soles, pero es que ahorita están como que muy protectores. Yo no sé, yo creo que es a raíz del libro. Entonces, claro. Ayer me dice mi hermano, ¿a dónde saliste? ¿Con quién saliste? Le digo, con razón, yo soy virgen todavía, le digo. Pero no, esa no es la razón, es una decisión personal. Más que todo es una decisión, exactamente. Sí, es una decisión personal, es por convicción, a mí nadie me ha obligado, gracias a Dios. Yo gozo de una familia, si bien a mí me criaron con valores y culturas de otros tiempos, en pleno siglo XXI, cuando yo estoy con alguien, a mí nunca nadie me ha obligado a no tener relaciones sexuales con esa persona, simplemente yo he estado esperando el amor verdadero, ¿no? Y es como que yo me he cansado de las personas banales, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo sea banal, para nada, hay muchas personas buenas en la vida, hay de todo, ¿no? Y entonces yo siento que los hombres hoy en día, por lo menos hoy en día, dicen, vamos a hacer el amor, sí, no quiero ser tan ruda ni tan cruda, ¿no? Como para no... Yo te entiendo. Adelante. Si solamente hay una vinculación en el amor físico. Sí, dicen, vamos a hacer el amor, pero el amor hay que construirlo, hay que, ¿sabes?, trabajarlo. Entonces, apenas te conocen y ya eso va a ser el sexo, ¿no? Entonces, creo que ha perdido la capacidad del romanticismo, del enamoramiento y la caballerosidad. Ahora, en estos tiempos tan banales, porque hay que decirlo, es así, a lo mejor no todo el mundo es así, evidentemente, ¿no se te ha hecho difícil conseguir ese príncipe azul? Horriblemente para construir difícil. Eso que tú llamas amor. Horriblemente difícil. Sí, pero ¿sabes qué creo yo, Viven? Que uno debe dejar de buscar el príncipe azul. Mira, y buscar un hombre de verdad. Es decir, no esa ensoñación. Explícate. Que nos venden desde la infancia de que el príncipe azul existe y va a llegar en un corcel blanco para rescatarte de todo. No, para mí, o ese príncipe... ideal de uno, del príncipe azul, sino alguien de carne y hueso, no, claro, con virtudes y defectos, obviamente. A los cuales uno va a poder... compaginar. Como último novio, es que yo no estoy esperando un príncipe azul con carrusel ni nada de eso. Estoy bien aterrizada y con mis pies bien plantados, muy humildemente. Yo con mi último novio, él no era ningún príncipe azul, pero yo me enamoré de él. ¿Y por qué? Porque yo creo que para uno enamorarse de una persona tiene que admirar. Si no tiene la admiración, si no surge la admiración, no existe nada, por lo menos para mi caso. Yo lo admiraba muchísimo porque era una persona muy emprendedora, ¿no? Pero ya a nivel personal, yo creo que un hombre es encantador hasta que deja de serlo, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Y bueno, las personas que me han tocado no han sido príncipes azules. Yo digo que yo tampoco en el libro me santifico para nada. Yo no soy ninguna santa, no estoy hablando de mi persona como si fuese una puritana. La santa siempre ha sido y es, seguirá siendo mi madre, que ha besado a un solo hombre. No me voy a cansar de decirlo en todas las entrevistas. Yo he besado muchos sapos. El otro día me dicen, ¿pero por qué sapos? Pero ninguno se ha transformado en príncipe. ¿Por qué sapos? Porque es que ninguno se ha transformado en príncipe hasta ahorita. No, y además en el libro está lleno de ciertas picardías que, sí, que cuentas. Que una de las cosas del libro que podemos conversar con más detenimiento en el próximo corte es que ese tono de conversación entre amigos, de confidencia entre amigas, porque está como que si se lo estuvieras contando a una amiga, sí, con la que todos los días hablas. Y eso ha sido, es muy sabroso para leerlo, sobre todo desde la óptica femenina, porque hay espacios donde tú dices, ¡ay! Igualito me pasó a mí, como dice Pedro, un amigo, no, lo que nos falta es la mano en el collar de perlas. Y desde el punto de vista de la óptica masculina, pues es un espacio para entender un poco más cómo somos nosotras. Yo creo que sí, sabes que eso me lo han dicho ahorita últimamente muchas personas que han sentido el libro como que si estuviesen tomándose un café con ellas y que le he contado todo eso y se han sentido muy identificadas porque lo que me ha pasado a mí, o sea, le ha pasado a muchísimas personas. La gran diferencia es que tú tuviste, tal vez los medios y la valentía, por supuesto, de llevar esto a un libro, porque seguramente hay más de una persona en esa condición. Pero hay un cierto tabú de, tal vez, de reconocerlo, ajá, o admitirlo. Y eso me da pie para preguntarle a Vivian, porque sé que ficción, sí, basada en tus experiencias. Paréntesis, que el señor me está viendo mal. Entonces, sí, cuando regresemos, vamos a hablar, ¿seguro?, de ese tono de confidencia de este libro, que es basado en tu experiencia, pero que es ficción. Pero seguro, antes de irnos, porque yo sé que me pelaste los ojos, Luis Enrique, no importa, pero yo estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Planeta, Virgen a los 30. El próximo corte me dice, sí, lo de la foto, ¿no? Que me encantó. De Vivian Sleiman. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte más básico, masiva. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte a Vivian para tu mesita de noche. No, a Vivian, no, al libro. Bueno, al libro de Vivian. Quisieran, claro, algunos, pero no, el libro. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Literatura para Untar, aprendiendo a volar. Learn to Fly, de Foo Fighters. Tema muy sabroso. Esta banda a mí me encanta, Foo Fighters, porque bueno, además que traemos el tema a colación porque David Grohl, quien es el fundador de la banda, nació el 14 de enero de 1969, hace 43 años. Bueno, y que justamente... ¿44? No, y lo no, 43, que iba a 43, pues 69. Lo que iba a comentar es que este señor, David Grohl, que seguramente más de uno cuando lo vea lo va a reconocer, era el baterista de esta banda... Red Hot Chili Peppers. No, señor, no, usted se peló. De no Nirvana. Era. Nirvana, exactamente. Muy bien. Tema sabroso, ¿no? De esta banda estadounidense, Foo Fighters. Bien, vamos a continuar conversando con Vivian Sleiman, autora del libro Virgen a los 30, y fuera del aire le comentaba a Vivian, o le preguntaba, pero entonces ahora lo dejamos al aire, que nos contara de la portada del libro, de esa estupenda foto que está aquí plasmada. Cuéntanos los avatares de eso, porque por lo general las portadas siempre tienen sus historias, sí, y tú tienes una historia. Ella tiene una historia. A ver, porque cuéntanos. A mí la editorial me dijo que ellos querían hacer la portada, querían colocar una caricatura. Yo, hey, ya va, espera. aquí no va a haber ninguna caricatura. Yo soy directora de marketing de hace más de 10 años, en una etiqueta de eventos, y si algo sé es vender, ¿no? Entonces, ojo, muy humildemente, yo les dije, y también con el asesoramiento de Ahmed, que es mi hermano, dice, yo quiero la portada así, primero iba a ser en los médanos de coros y tal, y luego ya no teníamos tiempo de ir hasta allá, luego se decidió ir a Toda Sana, fuimos hasta allá, y ese fue en la casa de Diego Rizque, el productor de Reverón. De hecho, él ni siquiera se enteró que nosotros estamos haciendo la foto ahí. Simplemente alquilamos el día para estar ahí. Y fue desde las 4 de la mañana, estuvimos despiertos hasta las 7 de la noche. Duró toda la sesión, porque se hicieron varias fotos para la contraportada, para la portada. Y para llegar a esa playa de la foto de la portada, tuvimos que bajar la casa como con unas cuerdas, casi que rappel. Yo con el vestido. Con el vestido y todo. Con el vestido, el maquillaje, el cabello, todo, y tuvimos que atravesar, de hecho tengo fotos, tuvimos que atravesar una cueva y arrastrarnos por esa cueva para poder llegar a esta playa. De hecho tengo fotos y está el make-off también, está todo. Oye, bien interesante, sí. Eso. Y ¿no? Montarse en la roca no fue nada fácil a las 5 de la tarde con la marea alta. Bueno, me imagino que la marea alta, el cansancio, sí. El agua fría, helada. ¿Cómo estuvo el clima ese día? Por lo menos hubo buen sol. El tiempo en el día el sol, pero ya esa hora estaba frío. La brisa es helada allí esa hora. Y sí, horrible. Hicimos una foto dentro del mar también, o sea, como tipo sirena, porque no sabíamos cuál era la foto que iba a sacar. Pero yo en mi mente estaba mi bebé, el libro. O sea, mi bebé para mí es el libro y no me importó nada. Y no existía ni frío ni nada. ¿Y cuánto tiempo te llevó en total escribir el libro? Más el proceso de corrección. Claro. Después que lo leyó tu mamá y que lo llevaste a la editorial, ¿quién te apoyó en la editorial? ¿Cómo fue ese proceso de corrección del texto? Mira, yo duré 4 meses exacto escribiendo el libro. Ojo, cuando a mí me llama la editorial Planeta, porque es que allá les habían llegado una sinopsis, a mí me dijeron, mira, mándame una sinopsis, pero o una imprenta, mándame una sinopsis, pero yo dije, no, yo no voy a mandar ninguna sinopsis, me van a robar la idea, no, ni loca. Después de una semana dije, yo no tengo nada que perder, voy a mandar una sinopsis, pero la mandé 10 líneas como para que no lean nada. Okay. Después de mes y medio me llamó la directora de Planeta, la directora de la editorial. Me dijo que estaba muy interesada en el libro, que había leído la sinopsis, pero yo no había terminado el libro. Yo le dije, mira, yo no lo terminé. Ah, bueno, tómate tu tiempo, termínalo. Y después, tranquila, no, vamos a reunirnos. Okay. Vamos a reunirnos. Y en efecto, nos reunimos. Yo no la había llevado. Yo estaba todavía muy recelosa con Editorial Planeta, con cualquier persona. Yo estaba muy recelosa de mi bebé. Era como que yo me sentí como una madre, no he sido madre, pero me sentí como una madre quien protege a su bebé, ¿no? Y así estaba yo. Y en ese proceso, después nada, yo terminé el libro en 3 días. Me faltaba, lo que te faltaba. Lo pues. Que me faltaba era los dos últimos capítulos. En 3 días lo terminé, gracias a Dios, y bueno, nada, en todo el proceso de edición no fue nada fácil. Yo creo que esa fue la parte más dura, ¿no? Claro, y en términos de corrección, ¿tuviste que corregir mucho? Sí, tuve que corregir en una parte por temas, por otros temas que ni siquiera eran sentimentales ya, pero no los podía colocar para no meternos en problemas, ¿no? Y bueno, los tuve que corregir con la editorial. Eran noches que hasta de madrugada nos llevábamos con Marilena Rodríguez de Editorial Planeta. No, sí. Saludos. Sí, claro. Saludos, y de verdad que ella es como mi segunda mamá después de mi madre, viene ella también en la parte de esto. No, y Marilena es una mujer muy talentosa y que tiene toda la experiencia del mundo en esta área. Amiga de esta casa. Y con una visión editorial maravillosa. Claro. Ahora, excelente. ¿Tú llegaste de una vez a Planeta? ¿Pensaste en otra editorial? Mira, fíjate que eso fue algo muy cómico. Yo creo que Dios ha tenido y tiene y seguirá teniendo las manos conmigo en todo esto, porque es algo mágico como sucedió. Yo le decía a mi mamá, madre, las editoriales no son fáciles, mamá, no había tocado todavía ninguna, pero yo de verdad que no creo en que esto va a suceder. Le digo, no, en mi libro está difícil. Entonces mi mamá, tranquila, que Dios te va a poner en el camino la persona que va a leer tu libro y lo va a llevar a un libro. Entonces, en eso yo estaba en la oficina y le digo a mi mamá, pásame ese libro de Scanone, ¿no? Armando Scanone. Entonces yo lo veo y veo imprenta fulano, no me acuerdo, imprenta arte. Entonces yo lo llamo, me sale un colombiano, en lo cual duramos una conversación de 10, 15 minutos, y él fue que me pide la sinopsis y me dijo, yo conozco dos editoriales que les pueda gustar tu historia, tu libro, vamos a mandárselo. Y fue así, no toqué otras puertas realmente. Y todo fluyó magníficamente. Sí, todo fluyó, gracias a Dios, me tocó madera, pero el libro iba a salir en el 2012. En el 2011. El libro iba a salir... No. Salió en el 2011. El libro salió en el 2011, pero el libro no iba a salir en el 2011. El libro iba a salir ahorita, este año. Entonces, de repente, recibo una llamada de Marilena y me dice, vi, todo cambió, recibimos órdenes de afuera, de España y Bogotá, que el libro tiene que salir antes, en el 2011. Y gracias a Dios, maravilloso, pero la presión fue... Claro, yo estuve en un estado ansiolítico también porque... En una oportunidad estaba manejando y se me bajó la tensión manejando porque una cosa es que tú escribas, otra cosa es que te hagas las fotos y todo eso para el libro, pero ya cuando ya tú estás consciente de que esto va a salir a la exhibición, es fuerte, ¿no? Como, sí, es mucha adrenalina. Es mucha adrenalina y la que estaba ahí en todo ese momento era mi madre, hasta un punto que me dijo, mira, yo no te quiero ver enferma, tú eres mi hija y dejas todo hasta aquí, sí, pero yo te quiero ver bien. No, mamá, ya la decisión está tomada, me marcha atrás y vamos para adelante. Y eso que te habíamos comentado en el corte anterior, que lo dejamos pendiente, ¿cómo es esto de retratarte a ti misma, pero al mismo tiempo hacer ficción con tus experiencias? Yo no hice ficción en mis experiencias. Es como está aquí, es como yo te dije, ficción. Una conversación, una yo creo que el un éxito, tono confesional. Sí, el éxito que ha tenido y seguirá teniendo este libro, Tocó Madera también, es que no hay ficción en este libro. Y es por eso donde yo me veo en un estado tan ansiolístico, de nervios de lanzarlo, porque de una manera u otra estás como que abriendo un poco tu intimidad, ¿no? Absolutamente, pero, no es de una manera yo u otra, iba a decirlo, totalmente. Yo te desnudaste en términos literarios, yo ahora no me siento, nada virgen, porque ya todo el mundo me lo echó. Todo el mundo sabe. Acá ya no me siento nada virgen porque es como que me estoy desnudando, ¿no? Prácticamente, pero más allá de la historia de Vivian Sleiman, no es tanto la historia de Vivian Sleiman, más allá de esto, es la narrativa basada en hechos reales, pero yo lo que quise y lo que quiero seguir proyectando es que es que se sientan identificados de una manera u otra con sus propias experiencias, es que estas cosas que le han pasado a Vivian Sleiman les pasa a muchas personas, no solamente mujeres, sino también a hombres, ¿no? Entonces es como que llevar el mensaje, sobre todo rescatar los valores que se han perdido, y también hacemos un llamado a la promiscuidad también, ¿no? Entonces, eso te voy a comentar, porque en algún momento del libro cuentas que esta decisión personal tuya, además, tienes de alguna manera la necesidad de rescatar y apoyar a las personas que están pasando por situaciones donde la presión social, la presión de grupos, la presión de medios, todas las presiones a las que estamos sometidos por el ojo público, te obligan a que tú tienes que ser una persona de mente abierta con las rodillas separadas. Totalmente, lo hiciste muy bien, pero yo hago un llamado, no soy quien, pero muy humildemente, no me subestimo tampoco, pero yo hago un llamado a todos los jóvenes también, que no caigan en presiones, ni se sometan a presiones de ningún tipo en absoluto. Yo no caí, pero no era ni porque me obligaban ni nada, porque yo he sido así, he sido siempre una chica tranquila, no caí en presiones, se burlaban de mí en muchas ocasiones, porque mi mamá me buscaba hasta el bachillerato, yo a mí no me importaba para nada, de verdad, o sea, nunca estuve pendiente de lo que dirán de mí, de lo que puedan decir, la verdad que no, es como la moda, ¿no? El fashionismo, la gente, ay, porque esto está de moda, yo me lo voy a colocar, yo impongo mi moda, si a mí me gusta colocarme esta chaqueta, que es de los años 70, no me importa, yo me la pongo, o sea, a mí nadie me va a imponer nada, y con el paso, claro, con el paso del tiempo, ahorita yo digo, va a ser a mi ritmo también. O sea, es como que en las relaciones sentimentales los hombres o la mayoría de las parejas quieren que todo bailen al ritmo de ellos, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta a Vivian, pero ella lo va a responder en el próximo corte. Fabuloso, porque ya tenemos que ir a identificar. Claro. Ojo, tampoco va a ser a mi ritmo, ¿no? Es un es equipo, una combinación. ¿No? Es una combinación. Muy bien. Hoy estamos obsequiando, después la pregunta, Virgen a los 30 de Vivian Sleiman, cortesía de la editorial Planeta. ¿Qué deben hacer? ¿No enviar su mensaje al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje es de... Un bolívar fuerte, más básico, más... Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte el libro a tu casa. La pregunta. ¿Vivian tiene pareja actualmente? Y ¡vamos! Dejamos en el aire porque vamos a una pausa publicitaria en Librería Sónica. Literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura. Qué buen tema trajiste, Jason. El tema. Sí, el temazo. Wow. Silent Lucidity. Es un clásico, además. Queen's Rush. Enamórese. Yo sé que pronto llegará ese principio. Esta canción alcanzó el puesto número 9 en el Billboard Hot 100. Así es. O en el Billboard Caliente 100. Y el número 1 en el Billboard Rock Track en el año 1992. ¿Y esto a propósito de qué? ¿Por qué la trajiste? Claro, porque su cantante, el señor Geoffrey Tate, ¿verdad? Se escribe Geoffrey Wayne Tate, pero mejor conocido como Geoff Tate, nació en Alemania el 14 de enero de 1959. Es el vocalista de esta banda de rock y heavy metal, mejor conocido también por ese trabajo progresivo en el ámbito del rock. Y la banda se llama Queensrÿche. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros autores consentidos, Max Beltwis. Y trajimos hoy el libro Sapo y el Forastero, porque es un libro precioso para abrir el año nuevo. Ediciones Ecaré nos trae esta historia donde Sapo conoce a un recién llegado a su comunidad, Rata. Y ante la mirada un poco desaprobatoria de todos sus amigos, Sapo decide hacerse amigo de Rata. A todos les parecía muy mal lo que hacía Sapo y le decían: no deberías andar con esa rata inmunda. ¿Y por qué no? Porque es distinto a nosotros. ¿Distinto? Pero si todos somos distintos. No, nosotros somos iguales, somos todos de aquí. Rata no es de aquí. Y Rata fue catalogado de vago, sucio, flojo, inmundo. Y resultó ser que Rata se convirtió en el mejor amigo de Cochinito, Pata, Liebre y Sapo. Tanto que cuando decidió emprender sus aventuras recorriendo el mundo, todos lo extrañaron nuevamente. ¿Y por qué traemos Sapo y el Forastero? Porque es un libro precioso para hablar, compartir en familia y conversar acerca de esos prejuicios que no nos dejan siempre aceptar al otro que acabamos de conocer. Un nuevo año, un nuevo espacio, un nuevo momento para compartir lecturas y conversaciones con nuestros hijos. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada. arte, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde estamos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. Puedes llamarnos al 0212-941-9648 y 941-9688. Síguenos también en Twitter, @ La Sopa de Letras. Bien, y continuamos en compañía de Vivian Sleiman, autora de Virgen a los 30, libro que, por cierto, estamos obsequiando hoy por cortesía de la propia autora y de la editorial Planeta. Y, por supuesto, seguramente más de uno está esperando la respuesta, porque yo le preguntamos a Vivian en el corte anterior. Le preguntaste anterior, a tú, que eres un curioso. Chismoso, más bien. Chismoso. No, tú no eres chismoso. Oye, tú eres tierna, de sutil, verdad. No, chismoso. Qué sutileza, ¿verdad? Es que chismoso es distinto. De hecho, esta mañana lo hablaba, esta mañana, el día que grabamos el programa, no esta mañana, el 25 de enero, que lo comentaba con unos niños en el colegio donde estábamos dando un taller, que yo decía, no, que él es un chismoso. Digo, no, ¿cuál es la diferencia entre chismoso y curioso? A ver. Ajá, ¿qué me dijeron los niños? ¿Qué crees tú? No sé, dígalo usted. Los niños son más inteligentes que uno. La verdad que sí. Así que prefiero que lo diga. Que chismoso quiere decir las cosas y repetirlas por maldad. Ah, eso sí. Y el que es curioso solamente quiere saber qué pasa. No, y además que nuestra sintonía, ¿viste? Los niños son muy inteligentes, son unos sabios. Yo seguramente hubiese dicho una barrabasada, por eso qué bueno que comentaste lo que dijeron los niños. Por eso eres curioso, no chismoso. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la respuesta, Vivian? De que si tengo novio ahorita. Claro. No tengo novio. Yo creo que si tuviera novio, no, me hubiese hecho demasiado difícil sacar el libro, ¿no? Pero a lo mejor a lo mejor conoces a alguien comprensivo que lo acepte. A eso iba, tal vez si estuvieses tu pareja ahorita y presentas y publicas tu libro, y él entiende todo ese proceso, tal vez ese hubiese sido esa persona, ¿no? Ideal. El sapo besado convertido. Exacto, claro. No, claro, yo creo que en toda pareja, yo creo que tiene que ver la comprensión, ¿no? Y el respeto, ¿no? O sea, el respeto y el apoyo. Hoy en día las parejas, muchas de las parejas, para no esquematizar ni generalizar, ven las relaciones sentimentales como una competencia y dónde está el fallo de todo, ¿no? Yo creo que para mí, mi visión, mi concepto de relación de pareja, es un equipo, ¿no? Es un equipo de ayudarnos mutuamente, ¿no? Qué bueno. A ver, ¿hay proyectos de nuevas publicaciones? A ver, aún no. Estamos esperando que fluya. Mira, estamos en el top 10 de los libros más buscados, más vendidos, gracias a la vida, tocó madera. Me dijo Noticia 24 y llamé rápido a la editorial Planeta para corroborar esto. Me dijeron que sí y me dijeron que me iban a avisar en cuanto haya otra reimpresión. Entonces, mediante, quiero acotar de que Editorial Planeta es primera vez que lanza 8.000 ejemplares en la primera edición, y esto nunca ha sucedido con un autor venezolano. Además que han lanzado una campaña muy intensa de publicidad en vallas, pendones. Todavía no ha salido, no ha salido completamente en masa, ¿no? Pero ya, o sea, paulatinamente estamos saliendo, sí. Y pero tu mano está metida en esta campaña del libro. Claro, porque acuérdate que... precisamente por eso que te lo pregunto. Pero cuéntanos sobre eso, ese proceso de marketing. Porque además es muy poco común conseguir un autor que además esté dentro del proceso de marketing de su libro. Sí, yo estuve y sigo estando en todo el proceso porque, bueno, por esto mismo, porque soy directora de marketing de Only Ticket Eventos, y Only Ticket Eventos también me ha apoyado en todo lo que es la parte promocional en pendones, vallas, y cuñas de radio y televisión también. Y entonces ellos me ponen también, yo tengo la jefa de prensa, que es de Editorial Planeta, y tengo otra jefa de prensa de parte de Olímpica de Eventos. Entonces hubo un momento que ya no me hallaba con cuáles entrevistas asistir, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios hemos hecho un equipo muy bueno. Y eso es muy importante que lo comentes, porque para aquellas personas que nos están escuchando, evidentemente el libro tiene esa parte romántica, ¿no? Del efecto o el proceso de escritura, sí, al cual el autor se entrega para hacer esto, que al fin de cuentas es un producto. Ahora bien, hay autores que, si conozco, por supuesto, que hacen ese trabajo ya y se olvidan de ese proceso de marketing, que evidentemente tú deberías tener un apoyo en cuanto a la editorial en ese sentido. Evidentemente tú lo has tenido, pero aparte tú te has involucrado en ese proceso de marketing, que yo considero que todo autor debería tener con su obra. Fíjate, aquí hay una disyuntiva conmigo porque cuando lanzamos el libro, bautizamos el libro, yo no quería ir a ninguna entrevista, ¿no? Porque yo siempre estaba en la parte detrás, o sea, en el backstage de los conciertos, los eventos, más nunca he sido yo la entrevistada, la, ¿no?, protagonista. La protagonista. Yo, el tema de protagonismo nunca me ha gustado ser protagonista. A mí me han llamado de RCTV en el 98-99 para ser actriz, un papel que me habían dado con Doug Daggers, el papel de segundo reparto. Y estaba el actor Villamizar, no me acuerdo ahorita cómo es el nombre completo de él, un gran actor de RCTV. Y a mí me dieron el libreto y yo tiré el libreto al piso y dije, esto no es para mí, ¿no? O sea, no me gusta. O sea, el tema de protagonismo nunca lo he agarrado, ¿no? Ni en mi vida pública, ni en mi vida personal, nada. Siempre me ha gustado pasar por debajo de la mesa. Ahora que me entrevisten, así, me fue muy duro al principio, no me fue fácil asimilarlo y ya gracias a Dios me he desenvuelto. Qué bueno. Es una manera de vender también tu producto, porque tienes que venderlo, ¿no? Tienes que aparte de venderlo, es transmitir el mensaje que quieres dar, ¿no? Qué bueno eso. Sí, a veces uno tiene que ponerse por encima de su propia timidez, sí, porque tienes en las manos algo que crees que en lo cual crees y sabes que es valioso. Exacto. En los últimos minutos que nos quedan, porque nos queda un par de minutos, algunos gustos particulares de lecturas, autores favoritos, ¿qué estás leyendo? Claro. ¿Qué nos recomiendas leer? Ahorita. Estoy por comenzar a leer el libro de Dos Monstruos de Boris Izaguirre, el cual estuve en su bautizo y para mí fue un honor que me presentaran de escritora a escritor. Y yo soy una persona que siempre admiraba a Boris por su temperamento y su personalidad y yo le dije a Boris en el oído, yo quiero ser tuya, le quiero quitar el nombre de mi libro contigo. Qué bueno. Y él se ríe y me escribe, yo quiero salir embarazado de ti, ¿no? Entonces fue una tertulia muy bonita. Ahorita estoy por leerme ese libro, pero mi fuerte, a mí que no me despego de un libro, es la metafísica, la parapsicología y todo lo que tenga que ver con el misticismo. Leo, mis autores favoritos son Osho, Paulo Coelho y Brian Weiss, indiscutiblemente, no lo cambiaría, ¿no? Y bueno, ahí están las recomendaciones de Vivian Sleiman, autora de Virgen a los 30. Hemos llegado al final del programa. Qué lástima, se fue rápido, porque la verdad que la pasé muy bien. Qué bueno. La verdad que sí. Qué bueno. Gracias por la invitación. Bueno, Noguera, nos despedimos. Con la frase del día. ¿Qué prefieres tú, decir el autor o decir la frase? El reto es decir el autor, así que dele con la frase. Muy bien. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Vicente Huidobro. Viste, muy bien. Este es el año de superar todos mis retos. Muy bien, es así. ¿Quién está en la dirección general? Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Pues diga usted, ¿con qué nos despedimos musicalmente hoy? Música, dame la mano, música. Dame la otra, dame un besito de caraote. No, mentira. Agárrense de las manos en la voz del Puma José Luis Rodríguez, quien el 11 de enero cumplió 69 años. Chau. Tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.